Să cu ce altceva. ¿Me escuchas? Ay, ¿me escuchas, Sergi? Ey, ey, ey, ey, ey. Ey, ¿escuchas? Sí. Sergi. Ey. Para ver, para ver. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Me escuchas vos? ¿Qué onda? ¿Me escuchás? Amigo. ¿Me escucha? Amigo. ¿Me escucha? Hola. ¿Escuchás? ¿Me escuchás?